¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche 16 de septiembre, todavía festejando el mes patrio aquí en México. Y pues a mucha honra hay que festejar la mexicanidad de la que estamos tan orgullosos, así es de que, pues espero que todavía tenga pozolito, que todavía tenga pues un mondonguito, que tenga algo, un buen mezcal, por supuesto, o un buen tequila para seguir festejando este 16 de septiembre, que es festivo, ¿no? Se convirtió el 16 de septiembre, es festivo, o sea, no hay labores, no hubo bancos, no hubo nada, pero bueno, pues si usted sigue festejando, pues sígalo haciendo. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios, Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que me acompaña en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues hayan tenido una linda semana, un buen grito sobre todo, que sigan comiendo pozole, que sigan festejando, en fin, pues un buen puente el que tenemos este fin de semana de muchas personas que pues desde el jueves dejaron de trabajar a mediodía. Y pues hasta el lunes nuevamente reinician las gestiones laborales. Así que disfruten este momento de estar con la familia, de pues en fin, de comer rico y de disfrutar de sus compañías. Y bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de home office o presencialidad. Y bueno, la fal de, ¿qué dice? La falsa Dicotomía. dicotomía. ¿Qué es eso? Ok, sobre nuestros cuerpos. Fíjate que no sé si leíste el artículo, pero Sí, sí, está sí. sumamente interesante con relación a nuestra relación con el mundo, ¿no? Y cómo nuestros cuerpos, pues en términos, digamos, sencillos, nuestro cuerpo es un ser social que necesita estar en Claro. comunicación en contacto inclusive con la naturaleza, con otras gentes, somos sociales, no podemos estar totalmente aislados, ¿no? Por eso la falsa dicotomía, ¿no? Del home office o lo que nos ofrece la tecnología, ¿no? O sea, de eso trata el tema. Y bueno, ¿por qué home office? Pues porque la pandemia nos metió en el home office y gracias a la tecnología también lo podemos hacer, etcétera, etcétera. O sea, la evolución de la sociedad humana pues ha llegado a esos términos y pues es el momento de hacernos conscientes qué es para los seres humanos esta dicotomía, ¿no? Pues sí, Robert, pues aclarando tu dicotomía, que es la división de dos conceptos, ¿no? Tan, tan. Pues sí, pues es el home office, o sea, O el encerrado, presencial. o el presencial Y del fíjate, Robert, trabajo. yo creo que los seres humanos somos seres adaptables, ¿ok? Así como nos podemos adaptar a situaciones extremas de mucha gente. Igual nos podemos adaptar a situaciones de aislamiento, ¿sí? Adaptar, adaptar. Entonces, yo creo que sí, sí es cierto, es de pensarse la situación a la que nos enfrentamos hoy, porque si, por ejemplo, vemos un joven, no sé, de veintitantos años, que acaba de terminar la carrera y que lo contrata una empresa y le dice, pero vas a trabajar desde casa. Imagínate tu primer trabajo. solo en tu casa. ¿Sí? Pues habría que ver y medir a este joven si le gusta la idea de estar solo en su casa, ¿sí? O si era de los amigueros que les encantaba estar siempre rodeado de la gente, les gustaba platicar con la gente. O sea, ahí yo creo que sí va a tener mucho que ver la personalidad, el temperamento, sus costumbres, su tolerancia a él solo, a él mismo, ¿sí? O sea, ahí juegan muchos roles. No sé, me dejas pensando todo esto, porque realmente, así como trabajar en un lugar donde hay demasiada gente no es para todos, así como trabajar solo en tu casa tampoco es para todos. Entonces, yo creo que aquí el análisis del perfil de uno mismo, conocerse a uno mismo, y además hay épocas para ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si tú me dijeras cuando yo tenía 20, no sé, 25 años, 22 años, que trabaje yo desde mi casa, me daba yo un tiro. O sea, yo necesitaba estar en la calle. Para mí era estar afuera. La casa era para dormir nada más. Hoy, a mis 50 y tantos años, ¿sabes qué? Yo soy feliz trabajando en casa. ¿Sí? Y no tener que meterme al tráfico y la cantidad de autos y perder el tiempo en transportarme cuando puedo estar en contacto con mis clientes vía teléfono, vía correo, vía etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay su época, su perfil, su momento para cada quien, y pues aquí estamos en la encrucijada de que como que ya home office para todos, no. Todos regresar presencial, no. Yo creo que ahí sí es muy importante estudiar muy bien tú qué quieres, tu perfil, conocerte bien, uno. Pero lo más importante de todo es la empresa que contrata, que tenga no solamente ya el sondeo de las capacidades, pues capacidades de licencia, no sé, capacidades de trabajo que tenga y experiencia la persona, sino su perfil personal, de temperamento, si realmente puede llevar a cabo el trabajo en casa o el trabajo en la empresa con cierto grado de tensión y de empuje que a veces hay de competencia entre las personas cuando están laborando físicamente hombro con hombro. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. No sé tú cómo lo ves, te dejo pensando. No, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo separaría el que no es por época o no es por gusto o no es por, ¿sí me explico? Digo, a lo mejor lo que platicaste de tu época, de cuando joven, pues pues lo que querías era andar en la calle y hasta, etcétera. Pero eso le llamo yo cultura, eso le llamo yo costumbres. Eso le llamo yo a lo que aprendimos a hacer es que tenemos que ir a un lugar a estudiar, aprendimos que tenemos que ir a un lugar a trabajar y no es más que dependiendo de las herramientas que tengamos disponibles para desarrollar nuestro mundo de trabajo. Bueno, lo acabas de decir, Así es. pues yo a mis 22 no habían las herramientas Es para correcto. trabajar desde casa. Así de O sea, simple. de plano tenías que salir a la calle Así es. a buscarte un trabajo o a tener un Así negocio es. o hacer lo que ¿Por qué? tuvieras. Porque las herramientas, la tecnología, no lo brindaba en aquel entonces. O Hoy sea, sí, y hoy sí. ese es el detalle y Exacto. esa es la situación a la que se ven. A lo que se tienen que enfrentar los jóvenes de hoy, Claro. de saber, de realmente conocerse bien Aprender. y aprender cómo gestionar su trabajo si la opción es desde casa, o que también puede ser híbrido, unos días en casa, otros días en el trabajo, que yo creo que es la combinación perfecta. Yo creo que Pero bueno. aquí, y me voy a remitir a lo que en alguna vez hicimos un programa, Back to the Basics. O sea, el ser humano tiende a regresar o tiende a desarrollarse en base a lo que le llaman las bases de la sociedad, las bases de la relación humana. Y las bases de la relación humana es en sociedad. O sea, Punto. El ser humano en su genética, en su infraestructura, en su ingeniería, estamos relacionados para relacionarnos socialmente. Por eso vivimos en ciudades, por eso hacemos comunidades, porque es intrínseca la necesidad humana de relacionarse con la gente. Ahora, dentro de ese proceso hay que aprender a utilizar las herramientas actuales para esa relación. Y de eso vamos a platicar en el programa de hoy. No se vayan, amigos, está muy buena la plática. Y ahorita regresamos. Vamos a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes para, pues, disfrutar el viernes, fin de semana, día festivo, patriótico el asunto, así es de que, pues, a seguir festejando. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la conversación de esta noche. Línea Peninsular. Miren, amigos, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Si usted tiene oportunidad de visitar en Progreso el puerto de altura y ver uno de estos barcos, es verdaderamente un espectáculo completo. La capacidad de carga, el tamaño, son verdaderamente espectaculares. Así es de que hágalo. Línea Peninsular tiene cuatro barcos de estos contenedores. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 355519 o visítalos en su página web www.lineaships.com. Y bueno, amigos, déjeme decirle, Línea Peninsular es pionera. Y ahora que en Yucatán pues están llegando muchas inversiones y que Yucatán se está convirtiendo en un polo muy importante para la entrada y salida de mercancías a través de Puerto Progreso, pues Línea Peninsular está ahí para servirle. Así es de que márqueles, márqueles 9699 355519. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Me acompaña en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y aquí estamos conversando con ustedes este tema, pues tema polémico actual entre el home office o el trabajo presencial. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues este tema tan interesante de reflexión, de cómo se nos presentan las preguntas hoy en día, pues sociológicas, y que estas preguntas llegan de una manera muy rápido y nuestra mente para procesarlas pues está un poco reducida, ¿no? Ya que voy con esto y lo menciono aquí en este artículo, de que no estamos parados en las mismas situaciones o en el mismo lugar de cómo el mundo estaba operando antiguamente. Sí, antes de la pandemia, así Sí. de simple. Entonces, hoy lo que tenemos son respuestas equivocadas de nuestro pasado. Sí, Porque, porque viene del pasado, claro. exacto, porque lo que estamos viviendo hoy es, ¿cómo se dice? Es inaudito, Inédito. inédito. Sí, o sea, nadie antes ha pasado por ello que te pueda decir, oye, hazle así o hazle de esta manera. O sea, es inédito lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es algo que nunca nos había pasado y que no tenemos experiencia sobre cómo, pues, cómo manejar la situación. Y bueno, bien lo dice, pues aquí este coach Nicolás José Isola, con esta reflexión que me parece, pues la verdad, muy interesante. Y por ejemplo, por otro lado, muchos líderes talentosos que de desarrollo humano, pues no saben qué hacer con las demandas de los jóvenes de que quieren trabajar de manera remoto desde sus casas. Entonces, por lo que estoy entendiendo, pues sí, gran parte de la juventud pues está de acuerdo con el trabajo desde casa, no se les hace difícil y quiero entender porque pues a la hora de estudiar con la tecnología antes de la pandemia, pues yo estoy segura que muchos practicaron el hacer tareas desde casa remotamente en equipo. Bueno, tú y yo lo vivimos en el 2016, cuando estudiamos nuestra certificación de coaching con Newfield y que estudiábamos de manera remota a través de la plataforma Zoom. Claro, Entonces, claro. pues para nosotros no nos tomaron por sorpresa cuando llegó la pandemia, porque ya sabíamos usar estas herramientas de Claro. cómo estar presencialmente, bueno, cómo estar con otras personas o con otros grupos, cómo laborar con ellos sin estar presencialmente, solamente usando la tecnología. Entonces, pues los jóvenes yo creo que tienen por lo menos ese background, por llamarle así, de que en sus estudios ya supieron cómo manejar estas herramientas y que hoy con la pandemia se enfatizó en las empresas, en los negocios y que como se puso en práctica el home office, ¿sí? Ya ahorita, a pesar de que estamos saliendo de la pandemia, ¿sí? Habrán muchos jóvenes que quieren laboral, pero con esta opción de trabajar desde casa. Claro, y fíjate lo que mencionas, es importante analizarlo, porque ¿estás de acuerdo? Hay una curva de aprendizaje en esto del home office. O sea, igual que a los chamacos de repente ya no van a la escuela y les quisieron meter las clases de los maestros por Zoom o por todas las plataformas que surgieron o hasta por teléfono, y los maestros tampoco estaban Preparados. preparados para Sí. hacerlo. Entonces, hay una curva de aprendizaje, pues que tomó mucho tiempo y que por eso no dio resultado. La escuela en línea o la escuela remota, pues no dio resultado porque nos tomó mucho tiempo prepararnos para ello. Habiendo herramientas ya, yo me acuerdo, nosotros ya habíamos platicado del sistema de educación de Khan Academy, que la escuela inversa, que en Estados Unidos ya venía tomando mucho auge, donde los alumnos aprenden las clases a través de videos y después solamente van a la escuela en las tardes a hacer tarea. Ya no van a que les enseñen, van a que hagan tarea con los maestros. Entonces, ese pequeño cambio en la escuela inversa no había permeado, no había entrado en los sistemas educativos, por lo menos en México. Y en México, pues los alumnos hoy tienen un gap ahí de perdido de un año escolar, y que ahora no saben cómo reponerlo, porque pues ahora muchos ya regresaron a la escuela presencial, pero los maestros no fueron preparados nuevamente para esos cambios, Laura. Entonces, ese gap, como dice aquí el coach que escribió este artículo, dice, una sopa de murciélago china nos obligó a estar encerrados para trabajar desde casa. Y entonces, al hacer esta comparación, tú dices, una sopa de murciélago china nos obligó a estar encerrados en casa, pues no es algo comprensible, ¿sí me explico? Y ese es el problema que actualmente estamos viviendo muchas empresas que no lograron transformarse al mundo digital para poder desarrollar el home office. Mientras lo hacías de emergencia, pues a lo mejor estuvo bien, ¿no? Oye, las juntas pues las hacemos vía telefónica o las hacemos, qué sé yo, pero con el mismo concepto de trabajo en una oficina y no preparaste a tu organización o a tu empresa con sistemas de home office. ¿Sí, sí me explico? O sea, no tuvimos el tiempo, como dijiste, de obtener respuesta a esas preguntas que nos llegaron de improviso, que nos llegaron a una velocidad impresionante y que no hemos tenido la capacidad de dilucidarlas para entrar en estos nuevos sistemas que la tecnología nos brinda y que verdaderamente le podamos sacar jugo. Bueno, otra vez, el meollo del asunto, Laura, es un proceso de aprendizaje que no lo hemos terminado de obtener o de aprender para poder hacer el trabajo híbrido o el home office o etcétera. Pero bueno, interesante la reflexión. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan ahorita, regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes 16 de septiembre. Mire, la recomendación que le he venido dando en esta temporada de lluvias es, si hemos tenido más de 40 días, yo creo, consecutivos de lluvias vespertinas aquí en Mérida. Y pues eso nos provoca, por lo menos a mí, un estrés tremendo, sobre todo por los rayos, las tormentas eléctricas, sobre todo porque nos afecta, se va la luz, nos truenan los módems de Infinitum, etcétera. Así es de que la recomendación es de que si usted está manejando y está lloviendo y ve una calle encharcada, no se meta. Evite pasar por las calles encharcadas. Ha habido muchos automóviles que se quedan y que son pérdida, y pues es un mal rato que tiene que pasar usted. Entonces no lo haga. Si está lloviendo y todavía está en un lugar, en la oficina o en su casa, pues no salga. Espera a que pase la lluvia, a que se bajen las aguas y entonces sí ya poder movilizarse. Pero evitemos ser parte de las estadísticas en esta temporada de lluvias que ha estado intensa. Afortunadamente, y yo prefiero las lluvias intensas que a los huracanes. No hemos tenido nada de huracanes. Hay que estar pendientes de Fiona, esta tormenta que está ahí sobre Puerto Rico y sobre las Antillas Menores, pues que les va a estar llevando, trayendo mucha lluvia. Espero que no se intensifique y que tome rumbo hacia el Atlántico del norte o el Atlántico Central. Pero hay que mantenerse informados y bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Miren, en Aditimper llevamos más de 25 años, estamos en este mes de septiembre celebrando los 26 años, ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Y próximamente estaremos dándote el anuncio de nuestra tienda virtual para servirte mejor. Estamos procurando tener un sistema de logística a tiempo importante para que ustedes puedan hacer sus compras de forma virtual en el e-commerce. Y recuerda que estamos a tus órdenes en el 9999-692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adit Imper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted este tema de home office o presencialidad, esa falsa dicotomía sobre nuestros cuerpos. Y interesante el consejo o el artículo de este coach. Es un coach ejecutivo que con su experiencia pues nos trajo este artículo, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues a grandes rasgos, pues la gran pregunta es, ¿cómo vamos a irnos adaptando a estas nuevas formas Así es, porque creo de que llegaron vivir? para quedarse. Así es. Sin embargo, fíjate que aquí también menciona algo muy importante. Sí, en cuanto a la virtualidad de estar 24 horas, 7 días a la semana, sí, que tiene sus colaterales, de los cuales poco hablan, y aquí lo menciona, ¿no? Y que uno de ellos es la experiencia de ciertos individuos que precisan interactuar y sin esas interacciones se sienten aislados e incluso cercanos a la depresión, ¿sí? Es correcto. Entonces, cuidado con esto, es lo que menciona acá y que, bueno, es probable que con el correr del tiempo veamos más y más casos de esto. O sea, que el hecho de vivir solo y trabajar solo puede ser un riesgo para algunos seres humanos. Yo no sé si tú recuerdas, Robert, hay una película que se llama, no me acuerdo si La Net o La Red, que pues a fin de cuentas es en inglés o en español. No, pues sí, net es red en inglés, ok. En que actúa esta actriz, ¿cómo se llama esta actriz? Que siempre es muy, muy cómica, pero en esta película, bueno, no me acuerdo. El caso es que ella es, date cuenta, una experta en computadoras y que siempre está encerrada en su casa, ¿ok? Y pide la comida para que se la dejen en la puerta de su casa. Y el súper también, todo lo paga a través de internet. Estamos hablando de una película de los años 90, ¿ok? Era Así era ficticio, futurista. era impensable que eso pudiera ser real. El caso es que descubre un software que tenía un virus y lo que hacía este software era meterse en la computadora de las demás personas y hacía como un espionaje, ¿no? Y finalmente ella, cuando de alguna manera lo descubre, las personas que son dueños de este espionaje, pues la quieren matar. Entonces primero le roban su identidad y hacen que pierda credibilidad. Y entonces ella, cuando quiere salir con los vecinos y decir, soy la vecina, vivo acá al lado, no, pues es que yo no te conozco, nunca te he visto salir de tu casa. Claro, imagínate. Y entonces su identificación mostraba la foto de otra persona. La verdad está muy buena esta película, ahorita lo busco en internet, cómo se llama y la actriz, esta actriz súper conocida. Bueno, el caso es que, para no ser largo el cuento, ella pues está sola, trabaja sola, no se rodea por la gente de nadie y se ve prisionera de su soledad, ¿sí? Y de la situación en la que estaba viviendo. Y aquí, pues bueno, de alguna manera lo está plasmando en esta reflexión de decir, bueno, ¿cómo van a sobrevivir las personas que sí pueden trabajar desde casa, pero que están solas? Claro. Hay mucha gente que vive sola y que sale de su casa corriendo y prefiere estar metido en el trabajo porque no quiere regresar a su casa solo. Bueno, totalmente de acuerdo. Aquí es cuestión de hábitos, ¿no? O sea, es cuestión de hábitos. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, el uso adecuado del FaceTime o el uso adecuado del Zoom o el uso adecuado del videoteléfono, ¿no? Tiene que sustituir de alguna manera esa necesidad de estar presencialmente platicando. Es un hábito. Ya me acordé, se llama La Red de Sandra Bullock. Ah, Sandra Bullock, sí. Imagínate, fue en 1900, la película original es de 1953. Y cuando sale Sandra Bullock, la hacen la película en 1995. O Pues sí, sea, ya con en la tecnología estaba empezando la 1995 internet. apenas, sí, estábamos en pañales. Estaba empezando la internet. Pero bueno, aquí lo importante y lo que mencionas es que las empresas, los empresarios, tienen que valorar todas estas circunstancias que te da el uso de la tecnología y el uso de la tecnología de una manera extrema. No, o sea, hay mucha gente. Yo recuerdo la historia de este empresario que vivía aislado. Un empresario muy famoso que volaba su avión porque no quería que nadie lo tocara. Es más, él tenía esa fobia de que no lo tocaran ni que tocaran lo que él toca. Vivía aislado. Y entonces hay una película también de él. Pero eso no es más que una fobia, o sea, es un hábito desarrollado de manera extrema. Y es donde yo digo que tenemos que aprender a desarrollar nuevos hábitos usando la tecnología para que no caigamos en esos problemas de exceso o de depresión o de, en fin, pero bueno. Una oficina, pues debería de ser mucho más que simplemente contestar correos electrónicos o llamadas telefónicas o juntas de Zoom, ¿no? Una oficina debería de tener, pues algo más, no sé, y ahorita vamos a platicar, vamos a terminar de platicar de esto. Pero bueno, déjame ir a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Pasad, pues ya sabe, está pronosticada la lluvia en las tardes tradicionalmente, pero pues a disfrutar el fin de semana de puente patriótico, así es de que. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos una conversación sensacional para usted, de mucha reflexión actual, sobre todo de cómo vamos a continuar trabajando en en esta era, esta nueva era post-pandémica, que por cierto, ya están a punto de declarar la finalización de la pandemia, ¿eh? Así es de que ahora sí llegó el momento después de 3 años. Llegó el momento de declarar el final de la pandemia, aunque dicen el final de la pandemia, pero se sigue la gente contagiando y ahora ya se va a convertir el COVID en una gripita. Así es de que de todas formas hay que seguirse cuidando, hay que seguir usando cubrebocas, hay que seguirse vacunando. Entonces, pues hay que desarrollar esos nuevos hábitos, sobre todo el uso de la sana distancia. Y el uso de cubrebocas, porque pues viene la temporada de frío, viene la temporada de las gripes, y que dentro de esas gripes pues va a estar incluido la enfermedad del COVID. Así es de que. Pero bueno, Laura, que me acompaña esta noche, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con gastos médicos mayores. Y bueno, si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16. Nos puedes contactar a través de Facebook, arroba Alcalá Oliver, o escribirnos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, creo que es el momento, si usted libró la pandemia, de comprarse un seguro, ¿eh? Laura, porque leía yo las noticias de que esta pandemia ha sido la más cara, o sea, de lo que han pagado las compañías de seguros. Entonces, ahí su efectividad de los que tenían un seguro y les dio COVID, ¿no? Que pudieron pues solventar los gastos inmensos del COVID. Pero bueno, hágale caso a Laura, márqueles y platique con ella. Regresamos aquí a la plática de esta noche, donde estamos platicando precisamente el home office o presencialidad. Y fíjate, aquí lo que nos platica el coach es interesante porque los seres humanos siempre, al ser sociables, estamos en las posibilidades de trabajar. O sea, los grandes equipos, y él pone aquí de ejemplo equipos de alto rendimiento, y me imagino que se refiere a equipos deportivos, necesitan estar trabajando juntos para poder desarrollar su efectividad, su competitividad. Es el conjunto de quienes lo componen lo que produce un efecto positivo. El problema era que buena parte de nuestra vida de oficina era responder mails, por ejemplo, dice, un absurdo, una oficina debería de ser mucho más que ello. Bueno, yo recuerdo que mi experiencia de trabajo en oficina pasé por varias etapas. Las etapas de la juntitis, donde todas las mañanas había junta. No había mails, por ejemplo, no había internet, no había, sí había computadoras, pero pues se utilizaban para procesos muy específicos dentro de las empresas. Después vino la época del correo electrónico, donde ya no había casi juntas, porque todo era por correo electrónico. O sea, aunque tuvieras que comunicarte con el de al lado de tu oficina, lo más fácil era mandarle un correo electrónico. Y pues eso empezó a hacer mella la tecnología, ¿no? O sea, nos aislaba. Solamente cuando había broncas, por ejemplo, era cuando te parabas e ibas a la oficina del otro, pero para echar pleito. Pero déjame decirte que las broncas se suscitaban por los correos Claro, mal escritos, mal mal, es redactados, correcto. mal interpretados y que se quería pues solucionar algo que realmente había que solucionarlo físicamente o vía telefónica. O bueno, simplemente se estaba uno acostumbrando a cómo escribir por correo. Y bueno, obviamente hoy aprendimos mucho de esos correos que nos metieron en problemas porque a todos les tocó parejo de que alguien interpretara algo diferente a lo que tú decías en el correo. Correcto, Sí, porque los correcto. correos hay que escribirlos muy, muy claros. No, O sea, no puedes dejarlo a una segunda interpretación porque caos. Así no, como el WhatsApp, fíjate, ¿no? nosotros en la compañía, la última en donde trabajé como ejecutivo, dimos cursos de cómo escribir un correo electrónico. Dábamos cursos a la gente de cómo estructurar un correo electrónico. Y de ahí que pues, los mensajes cortos. ¿Te acuerdas que también se pusieron de moda los SMS cuando los teléfonos celulares empezaron a jugar un papel importante? También había que aprender cómo mandar un mensaje corto. Lo que ahora sucede en Twitter. Si te das cuenta, mucha gente ya aprendió a sintetizar y a expresar en 150 caracteres. Creo que antes Twitter era de 100. Luego le subieron a 150 caracteres. Pero la gente tuvo la necesidad de sintetizar y de aprender a escribir tweets. Eso mejoró la comunicación notablemente. Pero bueno, esos son, mira, lo que yo veo, los beneficios de la tecnología. Pero hay que aprender a usarla. Pues sí, claro, pero bueno, definitivamente es correcto todo lo que dices. Sin embargo, como volvemos a que es, ¿cómo dijiste? Inédito. Inédito. Pues sí, estamos aprendiendo, Estamos abriendo brecha. aprendiendo, así es, estamos aprendiendo y así todos los errores que hemos estado cometiendo con esta tecnología, pues obviamente con el tiempo se va pues afinando, limando, lijando estas asperezas y se van corrigiendo para que pues la comunicación se abra de una manera más efectiva sin presentar tantas pues interpretaciones erróneas a su paso, ¿sí? Entonces, pues en fin, yo creo que ahorita estamos en un punto en que se ha madurado mucho. No me atrevería a decir al 100%, pero sí se ha madurado bastante y que finalmente ya cada uno descubrió que es responsabilidad de cada uno de nosotros qué interpreta el otro. Porque si yo dejo abierto a diferentes interpretaciones, ya de entrada está mal lo que estoy haciendo. Ah, claro. Tiene que ser una manera muy clara que sea ¿cómo se Una dice? escucha activa Sí, pero tienes que la manera en aprender. que yo plasmo, ¿sí? Y tiene que ser así, sin lugar a duda de que lo que se Es está claro. diciendo es exactamente eso que estoy diciendo y que no se presente a otras interpretaciones. En fin, pues mucho aprendizaje ha habido en esta época. ¿Qué? ¿Nos vamos a un corte o ya se terminó No, el ya se programa? acabó el Ya se acabó el programa. programa. Pues Interesante el gracias, tema, ¿no? amigos, por escucharnos, espero les haya gustado. Es un rompecabezas esto, pero bueno, ahí hacemos lo mejor que podemos. Además, es día del grito, hay que Así que, festejar, a tomar tequila. a tomar un tequilazo para que se nos quite el dolor de garganta. Pero bueno. Vámonos, Robert, feliz día de la independencia a todos. Peguen bien su grito, por favor, no tiren petardos. Pobres perritos y gatitos y animalitos, lo sufren mucho. Bien amigos, gracias Laura. Bien Vámonos. amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.